¿Qué tal, Pepe? La cosa viene por orden alfabético. Exactamente, ¿no? Parece. Bueno, aquí se desarrollaron las elecciones con total normalidad para elegir. Acá, además de elegir presidente, se elige gobernador y vice. Somos una de las 11 provincias donde se está disputando la gobernación. Además de 4 diputados nacionales, 20 diputados para la Cámara de Representantes y 75 intendentes con sus concejales, más un representante provincial al Parla Sur. Debemos destacar que el gobernador Maurice Clos va como encabezando la lista como candidato a diputado nacional en esta jugada que hicieron atados al Frente para la Victoria, o sea, el oficialismo, el Frente Renovador de la Concordia Social, que viene gobernando desde el año 2013, esta es una conjunción de peronistas radicales e independientes, acordaron con el Frente para la Victoria y de esta manera armaron un listado para nacional, para acompañar a Daniel Scioli, teniendo en cuenta que también que Clos, junto a Carlos Rovira, el ex gobernador, picaron en punta a la hora de apoyar al gobernador bonaerense. Entonces, va en segundo lugar una dirigente del Frente para la Victoria y después el actual ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Daniel Franco. Hay que tener en cuenta que en Misiones continúa la ley de lemas para las elecciones a intendentes y cargos municipales, así que ahí vamos a tardar muchísimo en tener novedades, quién van a gobernar las respectivas intendencias y por supuesto la capital de los misioneros que es Posadas. Para que te des una idea nada más, que va a haber ahí más de 300 lemas, ¿no? Y otra de las novedades es que en la provincia, a pesar del mal tiempo, porque en horas de la mañana comenzó a llover copiosamente en toda la provincia y mucho más en el norte, a pesar del mal tiempo en la provincia, votó el 82% del padrón. Estamos hablando de 850.000 electores. Esto fue dado a conocer hace un rato y por parte del ministro de Gobierno en conferencia de prensa y detallando esto, ¿no? Remarcando las elecciones de manera tranquila y habrá que esperar entonces, calculamos que a partir de recién los candidatos, el gobernador Maurice Clos votó en su pueblo, en Aristóbulo del Valle, y estará llegando a la capital provincial a las 21 horas. El candidato a gobernador, que es Pasalacqua, estará llegando a la misma hora desde Oberá. Digamos que para ir sabiendo qué es lo que se puede llegar a saber, se calcula que 9 de la noche aparecerán los primeros resultados, pero en horas de la medianoche va a haber alguna que otra tendencia. Julio, gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros.